Saludos, mi gente, bienvenidos a Nivel Escondido 1, 2, 4. Les saluda Juan Carlos Delgado y conmigo el hombre que hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión por un crimen que no cometió. Ese hombre escapó del presidio y se instaló clandestinamente en el sur de Puerto Rico. Hoy, aunque el gobierno lo busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlo, tal vez pueda contratar a Mr. Alex Nation. Es la que hay, Alex. Tan, taran, tan, tan, tan, tan. Inserte música de 18 en este momento, gracias. Mano, pues todo súper, ya lo me... Siempre coges a uno de estos ganchos de izquierda tuyos tan mortíferos, mano, de verdad. Todo bien, mano, ¿y tú? Mano, todo bien, aquí acabando de llegar el fin de semana... socialmente cargado, de todo el mundo está aprovechando que estaba bueno el clima. Ayer fuimos a un barbecue de un compañero de trabajo de mi esposa. El tipo es pues de acá, es norteamericano. Qué barbecue más aburrido, estaba buena la comida, pero qué cosa más aburrida. Entonces hoy estaba en uno puertorriqueño, un escándalo terrible. Pero no, en ambos la pasamos bien, de manera diferente. Bueno, para variar un poco la rutina. Bueno. Cool. Mira, ¿y cuáles eran los menús, si te acuerdas? Pues en el de ayer, el que en la casa donde estábamos, él tiene, yo no sé cómo se llama eso, que business. No es como un grill, es algo que cocina bien lento y como que lo ahuma. Yo creo que es un smoker. Eso. Yo en mi vida había visto eso. Pues él tenía un corte de cerdo, no sé qué corte era, y lo puso desde las 7 de la mañana a hacerse. Sabía riquísimo porque estaba la carne súper suavecita y un saborcito así ahumado. ¡Ave María! Sí, no lo sé. Estaba muy, muy bueno. Ya. En el de hoy, pues era boricua. Lo que había eran hamburger y hot dog boricua. Con las papitas, no puede faltar las papitas. ¿Cuál es la marca de esas papitas? Las flaquitas estas. My God. Sabrás que ahora mismo no me acuerdo, pero, o sea, sé lo que estaba. Sí, ¿tú sabes cuáles son? Sí. ¿Sabrás que a mí no me gustan los hot dogs con esas papitas? No, mano, de que eso para mí es una obsesión. Cada vez que yo voy a Puerto Rico, yo tengo que conseguir un carrito de hot dog. Y yo me como dos hot dogs con todo, o hasta con maldiciones. Tienen que echarle las papitas y tienen que echarle de todo. Ah, okay. Y un juguito de acerola o de parcha. Nice. Tiene que cuando vuelva, tengo que llevar a Ponce, porque allí los hot dogs son únicos en Ponce. Las de Ponce están brutales. Que ya estoy cuadrando para el viaje, para estas navidades, para Puerto Rico. Uy, hay parranda. A diferencia de otros años, que yo iba usualmente temprano en diciembre y ya cuando venía el corazón de la Navidad, pues ya estaba acá. No, este año voy en pleno corazón para Puerto Rico. Nice. Puede ser que esté llegando entre el 15 y el 20 de diciembre y regresando el 6 de enero. Vaya, tremendas navidades. Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes por acá. ¡Awesome! Uh-huh. Yo no despido Año Nuevo en Puerto Rico desde hace 11 años. ¡Wow, mano! Esto sí que es buena. Tantos años sin hacerlo es una sensación brutal, mano. Sí, ¿no? Cuando llegue voy a comprar una 9 para disparar y todo. ¡Yeah! Eso. Voy a ti. Nice, muy bien. Gente, son relajos. Yo no disparo y no dispares tú tampoco. No, temprano en el año haciendo promo. Bueno, gente, vamos a darle paso a este show y vamos a ver qué se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 16 de junio de 2009, se publica Ghostbusters The Video Game. 17 de junio de 1983, estrena en cines Superman 3. 18 de junio de 1952, nace en Italia la actriz Isabella Rossellini. 19 de junio de 1992, estrena Batman Returns. 20 de junio de 1968, nace en Texas, Estados Unidos, el director Robert Rodriguez. 21 de junio de 2002, estrena Minority Report. 22 de junio de 1990, estrena RoboCop 2. Bueno, gente, y vamos a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, Alex, cuéntame, ¿qué hay contigo? Bueno, nada, pues todo tranquilo, mano. Ayer fue un sábado de estos sábados medio cargado. Y primero nada, tuve, ayer estaba celebrando el tradicional evento que yo siempre hago acá para la comunidad de Yokachin, que es el Worldwide Flash Mob, en su edición número 12. Gente, para el que no sepa, eso es que Alex se va en un puente de la autopista y flashea al que viene. Ya no estás directo hoy, brother. No, mano, aquí nosotros hemos hablado de eso, ¿verdad? No voy a hacer la historia, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho tiempo. Pero nada, básicamente es una reunión de Yokachers en un lugar en particular, por espacio de... Antes eran 15 minutos, pero ahora tiene que ser mínimo media hora, por las nuevas reglamentaciones de Yokachin.com. Y nada, básicamente pues eso, o sea, reunirnos en un punto, hablar un rato, hacer dinámicas y cositas. Pues esta edición de ahora la hice en la plaza del pueblo de Cuam. Y nada, llegaron unos 12 participantes. O sea, hasta ahora tiene el récord de menor asistencia en estos flash mobs, siendo la edición número 9 que llegaron a asistir 65 personas. O sea, hay un contraste ahí bien dramático del más que asistencia al menos asistencia. Pero nada, lo importante es que llegaron unos cuantos. Yo les tenía preparado unas trivias, unas cositas, les di unos regalitos y unas cositas, ¿verdad?, a los que asistieron. Y después de eso nos fuimos a buscar un par de caches por acá, por el pueblo de Ucamo, que yo todavía no había tenido la oportunidad de buscar. Y aproveché el corillo y nos fuimos por ahí, nada, vacilamos un rato y qué sé yo qué. Ya después de ello me tuve que ir corriendo en medio de un campo. Mira, yo me tengo que ir, que tengo un compromiso a las 4. Venía bajando, yo aplané las curvas, bajando de la montaña donde estábamos. Porque tenía las 4 turno en Streaming Saturdays de Extra Life. Y esa vez pues aproveché y jugué un poquito más de The Order 1886, ¿verdad? Para ver si lograba terminar esta película de 60 pesos, como cariñosamente la gente la ha bautizado. Y nada, estuve un rato ahí jugando, streameando, no lo pude terminar en esas 2 horas. Pero para mi sorpresa, hoy me levanté, desayuné y qué sé yo qué. Prendí la consola y yo creo que me faltaban como unos 40 minutos más para terminar y efectivamente así fue. O sea, ya por fin terminé el juego, uno menos en la lista del Backlog Challenge, gracias a Dios. Llega un punto que ya uno está loco por terminarlo. Pero nada, como dije en el videito que subí a la página del reto, ¿verdad? Del Summer Backlog Challenge. El juego es bueno, el juego, o sea, tiene sus momentos buenos, ¿verdad? La parte de shooting, las armas, está chévere, está fine, o sea, es un típico third person shooter, es enjoyable, o sea, que es lo que quiero decir. Los cutscenes están bastante buenos, o sea, los que han visto los streams, han visto los cutscenes, están brutales. Ahora bien, la historia es buena, o sea, si yo le hubiese prestado un poco de más atención, diría que hubiese dicho que era excelente historia. Por eso digo que es buena. Y digo que es excelente porque hubo un par de cosas mientras estaba streameando y estaba en los cutscenes. Uh-huh. Yo estaba acá vacilando en el chat y hablando y yo no estaba pendiente a nada. Ya es difícil en esos streaming jugar algo que tenga historia porque sí. O estás pendiente del chat o estás pendiente de la historia. Sí, mano, eso fue un errorcito mío. Pero ya hoy, pues, lo poco que me faltaba, pues como no estaba streameando, ni estaba, o sea, estaba pendiente de nada, estaba tranquilito en el cuarto, pues pude como que, pues, o sea, empatar algunas cositas que había visto con las que pasaron después y ahí como que, ok, entiendo. Y nada, es un plot bien oscuro, bien siniestro. O sea que obviamente, como todo el mundo ha dicho, pues esto se presta para una secuela, así que vamos a ver qué nos depara el 2016 o cuál es el futuro de The Order, ¿verdad? Por llamarlo así. Entiendo que sí, que va a tener una secuela, pero este juego pudo haber sido algo más, cual no lo fue. Este juego pues básicamente nos llenó los ojos cuando lo anunciaron hace 2 años y todo el mundo como que esto está, y de momento pues es un single campaign game sin online, no multiplayer, nada, o sea, okay, chévere, gracias. Pero nada, o sea, para el que le guste el género de third person shooter le va a gustar. Ahora, si usted está esperando algo más, obviamente pues va a sentirse como un poquito desilusionado, pero en cuanto a visuales, sonido, el juego está brutal. O sea, el juego prestó mucha atención a los detalles de una manera. Para ir finalizando, una parte que yo estaba. Era una parte de stealth, para yo parte de las partes de stealth. Era como en unos jardines, entonces estaba lloviendo. Mano, y tú estás allá adentro, tú tienes que ir silenciosamente matando a los tipos. En modo stealth que no te vean, porque si te ven, es muerte instantánea, o sea, te matan. Entonces, yo iba caminando y me paraba en algunas esquinas cubierto para esperar a los tipos. Mano, y se escuchaba hasta el sonido de de carretas y caballos en la calle al otro lado de la vela, que tú decías, y yo decía, pero ven acá, yo escucho los pasos de los caballos, pero ¿dónde están los caballos aquí? ¿Sabes lo que son tipos? O sea, un sonido, o sea, la ambientación estaba bestial. O sea, de verdad que hicieron un excelente trabajo con el juego en cuanto a eso. Pero nada, vamos a ver, ¿verdad? Esto es un learning process, vamos a ver, ¿verdad? Cómo vienen cuando eventualmente saquen la secuela, porque obviamente el que lo termine se va a dar cuenta que es una historia que queda un poquito inconclusa y que se presta para más. Así que vamos a ver con qué nos viene en el futuro con The Order 1886. Que imagino que la próxima entrega será The Order 1887 o 1888, who knows, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes de eso. Y nada más, aparte de eso, pues no he estado jugando nada más, mano. Todo tranquilo en cuanto a eso. Bueno, suena que The Order, you know, para el que tenga todos los warnings de que es un juego con mucha, mucha historia, de que va a tener que compartir mucha de la acción con estar viendo escenas, aún así suena interesante para el que le guste ese tipo de combinación. Y el juego se debe jugar. Lo único que, pues, el complaint de la gente que es muy corto, porque los cutscenes básicamente, yo te diría, si lo llevo a por ciento, yo creo que los cutscenes comprenden como un 60-70% del juego. Cutscene de longitud tipo Kojima. Sí, mano, y pues obviamente con su, ¿cómo se llama? Los Quick Time Events, que eso no puede faltar. Pero pues nada, es cuestión de sentarse con calma y tratar de comprender más la historia. Y a lo mejor puede ser que para alguna persona sea excelente. Ya a este punto, que ya el The Cat is Out of the Bag, que ya todo el mundo sabe qué es el juego. Uh-huh. You know, si a usted no le interesa la inscripción, no invierta. Creo que está en precio actual, precio regular, es $40. Uh-huh. Aún así quizás, debe esperar, eso va a bajar más. Eso va a bajar más, yo le arranco la... O sea, si usted lo quiere para tenerlo en su colección de títulos de PlayStation 4, y no es por sonar más setting ni nada, pero si usted se topa con él en $20, pues cójalo. O sea, no tiene nada que perder. Como siempre decimos aquí, espere que lo den en Plus. Ya, eso es un título de Sony, hay mucha probabilidad de que en algún punto llegue. Who knows? Yeah. Bueno, pues Maro, yo por mi parte, tan solo 3 horas 22 minutos de actividad videojueguil esta semana para mí. Me fui bastante bajito. Inclusive, viernes mismo no pude jugar absolutamente nada. Pero esas 3 horas se las dediqué completamente a juegos del Summer Backlog Challenge. Estuve jugando Lego Batman 3. Me di cuenta que todavía me falta bastante en el juego por completar. Bueno, es que tiene tantas cositas. You know, al ritmo que yo voy, yo creo que me tardo todo ese tiempo. Ah, bueno. Y en South Park no he hecho muchas misiones. Las misiones tienden a ser largas, tienen bastantes objetivos. So, como tal, terminé la primera misión. La vine a terminar en esta última sesión de juego. Y ya tuve mi primer boss fight, por llamarlo de esa manera. Y a la verdad que el juego me sigue encantando. Ellos siguen añadiéndole más elementos de RPG. Si tú estás manejando tu inventario y todas tus cosas. So, la verdad que me gusta un montón. Y en estas estoy en que cuando estoy on the go y puedo, pues juego el de Lego, y cuando estoy aquí trato de jugar el de South Park. Yo todavía, mi Summer Backlog Challenge, mi selección de juegos está dinámica, como digo yo, puede cambiar en cualquier momento. Sí, según se ajuste. Creo que voy a añadir más juegos para PlayStation Vita y voy a quitar de consola, porque se me hace más fácil o más accesible jugar Vita durante la semana que las consolas grandes. So, puede ser que me vaya 3 juegos para PlayStation Vita y 2 para consola. Me imagino que pues ya tengo South Park, pues se queda ahí, y uno para PlayStation 4, presumo yo. Pero todavía sigue abierto, está dinámico mi Summer Backlog Challenge. Y bueno, aparte de eso, pues no he estado jugando nada más, así que vamos a arrancar con las noticias. Bueno, gente, y arrancando con las noticias, y una de las noticias más importantes esta semana fue que esto está de pasar, estamos pre-E3 y comienza el festival de liqueo de noticias, de información, de imágenes, o sea, de todo. Ya cuando llegue E3 ya todo usted lo sabe, pero siempre uno los ve, ¿verdad? Por si anuncian algo sorpresa. Pero entre las cosas que se liquearon es que ya se confirmó mediante este leak de que viene un nuevo contenido para el juego de Super Smash Bros., la versión de Wii U, y para el 3DS, 2 personajes adicionales. Los personajes que se anunciaron en el leak son Ryu, ¿verdad?, de Street Fighter, y Roy, de Fire Emblem, que estuvo en el roster de Smash Brothers Melee. Y estos personajes van a estar en el juego con sus diferentes variaciones de colores. Asimismo, ¿verdad?, relacionado a esta información, también se confirmó de que van a venir nuevos trajes para los Mii, inspirados en el juego de Virtual Fighter. También van a venir trajes inspirados en Animal Crossing, e inclusive trajes inspirados en Mega Man y en Mega Man Zero. Así que eso está bien interesante. También se liqueó de que van a venir dos nuevos escenarios para Super Smash Bros. Entre ellos está el Dreamland 64, que obviamente que es de Super Smash Bros. Y un stage inspirado en Street Fighter 2. Así que eso está bien interesante. También creo que viene un trofeo nuevo para Super Smash Bros. O sea que este jueguito pues te va dando como unos premios, unos trofeos, según tú vas haciendo cositas en el juego. Así que estén pendientes a eso. Pero el festival de liqueos apenas comienza, mi gente. Bueno, me sorprende que Ryu venga. ¿Ese fue el que escogió a la gente? ¿Ese fue el que ganó? No, eso todavía no se ha anunciado. De que... Eso yo imagino que lo anunciarán en el evento digital. Yo me imagino, pero contra, si la gente, yo no creo que este haya sido, porque la campaña era para un personaje, aquí están anunciando, o sea, se te liquearon dos. Ok, pero el primero, you know, Roy hace sentido. Que porque ese es de ellos, sí. Pero Ryu es como, suena como si lo hubieran pedido. Me sorprende muchísimo, porque ¿desde cuándo no sale un Street Fighter en Nintendo? ¡Wow! Hace un montón de años. Un montón. So, me sorprende que, si es Nintendo, me sorprende que lo esté sacando. Y si es la gente que votó por él, también como que me sorprende. Yo, Rayman hubiera hecho más sentido. Pero anyway, no, es cool. A mí me gusta que lo vayan a sacar. Sí, pero... hay como que más cosas icónicas del mismo universo de Nintendo que pueden seguir incluyendo. No es que Ryu esté mal, o sea, va a estar interesante, ¿verdad? Y yo imagino pues que el tipo obviamente con los movimientos de artes marciales pues va a estar bien balanceado contra los demás, pero se va a ver como que weird, ¿no? Se va a ver raro. Ah, va a ser como ver a Snake en Maybe. Ah, diablo, si te acuerdas. O sea, a mí no me molesta, simplemente me sorprende. Y tú mencionaste que va a haber un stage alusivo a Street Fighter 2. Sí. Me imagino que pondrán el stage de Ryu. Entonces. Sí, es el que tiene el background. O sea, que en Street Fighter tú peleabas con Ryu. Era como en un techo. En el techito, exacto, sí, el techito de este. Vi un screenshot que pudieron tomar antes que tumbara los videos en YouTube y relacionado a este leak. Y es los techos de allá, de Japón. Ajá. Con las diferentes plataformas. O sea, que los stages de Smash pues tiene muchas plataformas para de las cuales se puede caer y perder la pelea, así que se ve cool, o sea que los fanáticos están, pero suponemos, ¿vale?, podemos especular que más información sobre esto, pues Nintendo lo anunciará durante E3, al igual que el costo y cuándo será que estarán disponibles estos nuevos peleadores, así que pendiente, gente. Nice. Bueno, gente, finalmente ya tiene fecha de salida Tier Weight Unfolded. Esta es la versión de Tier Weight para PlayStation 4. Nice. El juego estará saliendo el 8 de septiembre a un precio de $40, que es el mismo precio de la versión para PlayStation Vita. Las personas que preordenen estarán recibiendo una versión limitada del juego, a la cual han llamado Crafted Edition. Dicha edición incluye una variedad de contenidos, entre los cuales se encuentran la banda sonora del juego, nuevos disfraces y nuevas decoraciones, entre otras cosas más que va a tener, pero todo es contenido digital. Entre los disfraces hay uno de Journey para el Messenger, o la Messenger, dependiendo qué personaje usted escoja, y hay uno también de Kratos, mano. Se ve super cool. Ah, qué chévere. Y entre las decoraciones, pues tienen mucho de los logos de las diferentes franquicias de Sony. Está por ahí que si de Killzone, vi por ahí como que el dibujito este de The Order 1886 y todas estas cosas. No, está cool. Ya saben, el que preordene pues se lleva eso como bono adicional. Y $40 no está mal, ese es el costo del Vita. Usted sabe que casi siempre los juegos de PlayStation 4 cuestan $60, pero reconociendo que este viene del Vita, lo van a dejar ese precio. A mí me gustó mucho este juego. Yo no lo voy a comprar, pero ya yo lo jugué en el Vita. Pero ya, el que no tuvo la oportunidad de jugarlo en el Vita, si quiere jugarse un juego de plataforma aventura de lo más lindo, porque la verdad que el estilo gráfico es único. Uno se lo disfruta muchísimo. Lo voy a tener en el radar. Ya, en verdad que sí. Nice. Si estás muy cargado, espera que baje un poco, pero ya, tremendo juego. Sí. Vamos a ver, porque sí, ese mes de septiembre como que suena que va a estar bien cargado. Sí, y es un juego no muy largo. Comprarlo más barato. Pues está, y lo esperamos gratis en Plus. ¡Qué afre! ¡Diablo, Alex! ¡Qué mafema! Bueno, pues continuamos por aquí. Nuestra próxima noticia viene del mundo de Capcom, y es que esta semana se anunció que van a estar lanzando al mercado el Mega Man Legacy Collection. Y esta colección va a incluir 6 títulos de la serie de Mega Man. Adicional a esto, este bundle de estos juegos va a incluir un challenge mode, un modo de reto, el cual hace como un tipo de remix, ¿verdad?, en algunos segmentos de los 6 títulos. También va a incluir un modo de museo, conteniendo historia comprensiva de la colección, al igual que arte en resolución alta y piezas de conceptos originales. El Mega Man Legacy Collection estará disponible en versión digital en Norteamérica y Europa este verano para PlayStation 4, Xbox One y PC. La versión de Nintendo 3DS llegará más adelante en el año para invierno. Así que para los fans de Mega Man que a lo mejor no quisieran conectar el Nintendo para poder jugar sus juegos favoritos de Mega Man, ahora pues se les dio su sueño y lo van a poder jugar en consolas de esta generación. Así que tú mencionaste 6 juegos. ¿Cuáles son los 6 juegos? Primeros 6 títulos del juego. Oh, nice. Del 1 al 6, no incluye el 7. Obviamente, pero yo imagino que esto va a ser una tendencia, y quién sabe si por allá pronto también, más adelante en el año, para el próximo año, anuncian el Mega Man X Collection para la generación de ahora, lo cual también era chévere. Ya en hace par de meses hubo una venta en PlayStation 3 que vendieron, creo que fue el X3 y el X4, si no me equivoco, a peso o a 90 y algo, chavos. Yo los compré para PlayStation 3. Pero si me los tiran para PlayStation 4, yo no lo pienso dos veces para comprarlo. ¡Streaming! ¡Yeah, boy! Tú me conoces. O sea, aquí seguimos teniendo más contenido para los Streaming Saturdays. Mano, suena super cool. Vidium, quiero platino en eso. Ya, cuando él tenga el PlayStation 4. Habla, Vidium todavía. Sí, Vidium es retro, de verdad. Sí, es retro. No, bendito, tiene un PlayStation 3. Eso coming soon. No, él está... According to Mash, PlayStation 3 RT. Es verdad. Pero sí, no, mano, de verdad que está cool el concepto. Obviamente, gente, esto no es un remaster de la serie, no es un HD edition. O sea, simplemente estos 6 juegos en colección, ¿verdad?, con algunas cositas nuevas, pero, o sea, no esperen aquí gráficas HD ni cosas. O sea, esto es para apelar a los fanáticos de Mega Man, ¿verdad?, la nostalgia, y obviamente, pues, ya que va a ser en estas consolas de generación actual, pues puede sacar provecho a esas ventajas de hacer stream, screenshot, todo esto. Así que, ya. ¿Cuánto tú crees que vaya a costar esto? Pues mira, mano, no han anunciado precios, se espera más información ahora en E3. Vamos a tirar aquí un adivino. Yo me imagino, esto es contenido digital, yo le pongo como unos $20. Eso estoy pensando yo. Ese sería lo más que yo estaría dispuesto a pagar. $19.99. No esperen descuento para Plus. Así que, bueno, quién sabe, who knows. Un descuentito de Plus no vendría mal. Pero yo estaría dispuesto a pagarlo, porque a mí me encanta Mega Man. So, yeah. Bien cool esta noticia. Nice. Bueno, gente, apenas a unos días de E3, Sony dio a conocer esta semana su próximo proyecto dentro del universo de Ratchet & Clank. El juego representa un reboot para la serie y estará basado en gran parte en el primer juego, que salió para PlayStation 2, y también va a seguir la línea de la película que sale en primavera del 2016. El juego pues va a salir también para la misma época, me imagino que quizás salgan hasta para la misma semana. El juego va a estar en 1080p corriendo 30 frames por segundo y la campaña durará de 10 a 12 horas y costará $40. También un precio excelente, yo aquí me apunto. Si te encanta Ratchet & Clank. Bueno, sabrás que yo Ratchet & Clank tan solo he jugado uno, el de PSP. Yo creo que era Size Matter. Y es super cool. Lo más cool del juego son las armas. Algo que ellos mencionaron es que, a pesar de que se van a estar basando en el primer juego, ellos van a agarrar armas y mecánicas de otros juegos de la serie y los van a estar incorporando en este reboot. Así que no espere que vaya a ser un remake del primero super fiel, sino que van a agarrar todo lo que ellos entienden, todos esos elementos que ellos entienden que son beneficiosos de la serie para este nuevo juego. Y mencionaron un par de armas, so suena super chévere, $40, yo me apunto day one. Nice. Tú sabrás que yo, haciendo aquí memoria, ahora que tú estás discutiendo esta noticia, yo creo que yo no he jugado un juego de Ratchet and Clank. Yo llegué a jugar un poquito del de PlayStation 3, el primero que salió para PlayStation 3. Yo no he jugado ninguno, yo creo. Pero ya, yo jugué el de uno de PlayStation Vita, hace 800 años atrás. Anda, pues estoy mal, demándenme. Yeah. Pues bueno, nuestra próxima noticia viene del universo, ¿verdad?, de Star Wars, y es que ya se confirmó la primera oleada de juguetes relacionados a la película de Star Wars The Force Awakens. Estos juguetes van a ser revelados en la próxima edición del San Diego Comic Con, que va a ser del 9 al 12 de julio. Entertainment Weekly reporta, ¿verdad?, que los famosos Stormtroopers que se vieron en el trailer, que pertenecen a la versión del Imperio en esta nueva película, que son conocidos como The First Order, van a estar en demostración allí, y que inclusive usted los puede comprar durante el show. También Lego se montó en el barco de la película y anunciaron que van a tener disponible el Stormtrooper de 9 pulgadas. Este Lego, o esta figura, trae 81 piezas especiales para montarlo. Va a estar en display, pero desafortunadamente no va a estar disponible para los consumidores hasta enero del 2016. Y Hasbro también no se quiso quedar atrás. Anunciaron que van a estar tirando una nueva versión de la serie de ellos, Black Series, un Stormtrooper. Lo único malo es que este no va a estar disponible para la compra en el show, así que tienen que esperar más adelante en el año. El costo va a ser de $25. Estas figuras miden algunas 6 pulgadas y tiene diferentes piezas. Inclusive es una figura que usted puede poner en diferentes posiciones. O sea, tiene puntos de articulación. O sea, que para los que les encanta comprar este tipo de figuras, hacer montajes de fotos, es excelente. Y por último, Mattel añadió una nueva pieza a su ya gigantesca colección de carritos Hot Wheels, y es una inspirada en los Stormtroopers de Star Wars The Force Awakens. Este carrito solamente va a estar en display en el San Diego Comic Con, pero aún no está disponible para la venta. Así que más adelante se espera que, a medida que se vaya acercando la fecha de la película, más y más juguetes de esta nueva línea sean revelados. Así que pendiente, gente, para los coleccionistas de juguetes y más de Star Wars, pendiente a los blogs, que van a seguir saliendo cositas de Star Wars por ahí. Nice. Yo sí logro encontrar una figura esa de las de Hasbro que mencionaste. Ah, yo la compro. Si la consigo por Amazon, ya. Sí, se ve salvaje. Tiene que estar pendiente porque van a ser en cantidades limitadas. Y van van a ser online solamente. ¿Tú has tenido oportunidad de ver alguna figura de la Black Series? Nunca. ¿No las has visto? Ok, no. Yo por lo general yo siempre las veo mucho en Walgreens. Walgreens siempre tiene muchas de estas series. Yo me compré yo tengo una que es un Boba Fett como blanco. Es blanco, algo así. Es que estoy dando a mirar la caja, pero no la veo desde aquí. Y es el único que tengo. Pero ellos han sacado unas cuantas de estos Black Series. Hay un Boba Fett que es con los colores normales de él y se ve chulo. Ese me he topado con él en diferentes actividades, tanto en el Puerto Rico Comic Con lo he visto en el Davis Comic Clan, lo he visto por ahí un par de veces, pero a veces piden $25 por él, cuando en Walgreens usted lo consigue en 20. O inclusive hasta hay veces que lo han puesto en especial a 15. So hay que estar pendiente, pero esas figuras de la Black Series de Star Wars están chulas. Están chulas, chulas, chulas. Así que si tienes oportunidad, está pendiente, tan pronto Amazon diga ¡boom!, rápido preordénala. Porque la foto que está en el artículo se ve brutal. Se ve brutal. Yeah. Y el case se ve bestial. Ya, se ve tan lindo que no dan ganas ni de sacarlo, porque con el case se ve bonito. No, yo el mío está en caja, yo no le he sacado el soldado ese que yo tengo ahí, el Boba Fett blanco ese. So, yeah. Bueno, pues con esto terminamos las noticias. Gente, hay más o menos un vacuum, porque pues viene E3 por ahí. Al momento de que escuche este podcast, es martes y han pasado la mayoría de las conferencias. para el próximo episodio, para Nivel Escondidos 1-2-5, ahí como tal vamos a estar dedicando el show completo a discutir las diferentes presentaciones y el evento digital de Nintendo. Así que ya, Nivel Escondido 1-25, exclusivamente discusión de E3. Yes, sir. Pero ahora vamos a pasar al Movies, Box Office, y esta semana en quinta posición, Pitch Perfect 2. Esta, la semana pasada había caído fuera del top 5 y regresó al top 5. Ok, ¿qué me puedes explicar? Ya, es que Entourage sigue, pero que guindándose. Hizo yo creo como 4 millones esta semana. No, estaba, pero que arrastrado. No han recaudado ni para pagarle a los actores. Yo creo que no. Voy a luego a chequear cuánto fue el budget de esa película, pero yo creo que este es uno de los epic fails del año. Oye, espérate, perdona que te interrumpa. Cuando uno busca esa información de las películas y esa data de budget, eso incluye sueldo. Eso incluye todo, es todo el proyecto, inclusive promoción, o sea, todos los comerciales y las cosas. Ok, nice. Ya, lo que no dicen es en cuanto a la ganancia, porque tú sabes cuánto se hace en la taquilla. Pero en el caso particular de Entourage, ellos tenían unos contratos promocionales con Cadillac y con Johnny Walker. Y entonces eso es dinero que le llega. Quizás no tanto dinero, quizás hacen un partnership donde quizás Johnny Walker paga por el comercial. So, el comercial a ellos les sale gratis. So, ellos promocionan el producto y Johnny Walker termina promocionando la película. So, pero ya, todo el presupuesto, el budget de la película incluye director, actores, efectos especiales, la comida, promoción, etcétera. En la cuarta posición esta semana y bajando una, Insidious Chapter 3. En la tercera posición y bajando una, San Andreas. En segunda posición y bajando una, Spy. Ya, esta semana todo corrió una excepto pues Entourage. Y la primer lugar esta semana, y no es sorpresa para nadie, Jurassic World. Uy. Y ya, esta recaudó tan solo en los cines de los Estados Unidos 204.6 millones de dólares. A nivel internacional hicieron 307.2 millones para un total de 511.8 millones de dólares a nivel mundial, y esto es rompiendo récord, el mejor opening de un fin de semana ever. Wow. para una película. Así que wow. Ya noté que entré ahorita a Facebook un momentito y noté que Gio estaba ranteando, no le gustó la película. Como tal, no me he encontrado con nadie que ya la haya visto, no tengo, aparte del feedback de Gio, no sé nada más. Por lo menos por la vibra que me da la internet, no es que sea el peliculazo del año, pero tampoco es la película más basura del mundo. Por lo menos yo lo que recogí hasta ahora de los muchachos, Fincalización la vio, dijo que está buena, o sea que a él le gustó. Trolazo creo que también la aprobó. La aprobó de que es buena. Todo el mundo lo que está como que en esa línea, como que está buena. Nadie dice, tremenda película, es un Oscar. No, está buena. Pero está buena. O sea, eso es lo que todo el mundo dice. Sí, ese es el vibe que la internet, gente que yo no conozco, me ha dado. Y pues ya, como tal, el único feedback es directo, el de nuestro panita Gio, que pues no le gustó. No le gustó. Gio, ¿tú viste las primeras tres, por favor? Sí, yo imagino que Gio es fanático de... quizás ese es el problema, que quizás es muy fanático de las otras tres. Eso es lo que va a pasar a mí con todos los reboots que vengan por ahí para abajo de películas de los 80. Es que uno empieza a hacer comparación directa. Por lo menos esto no es un reboot, que ese por lo menos es un poquito más fácil de tolerar. Pero, mano, Chris Pratt matando la liga, mano. Este tipo yo lo conozco porque salía en Parks and Recreation, super funny, el personaje, el de Andy. Y entonces empieza a hacer largometrajes, yo no sé cuándo exactamente, pero la primera vez que yo lo vi en un largometraje fue en Zero Dark Thirty, creo que era la película. Ah. Y él es uno de los Navy Seals. Sí, y, sí. Y a mí me estaba tan raro, pues yo lo conozco él haciendo de comedia, y lo veo ahí en ese personaje tan serio. Pero que, anyway, ustedes saben que le está matando en la taquilla, porque el año pasado él hizo la voz del personaje este de Lego The Movie. Y eso fue el año pasado, el antepasado. Creo que fue el antepasado, anyway. Recientemente, ya yo no sé ni los años que vivo. Pero sí, el año pasado, Guardians of the Galaxy. ¡Woo! So, y este año viene con Jurassic World matando. Matando la liga. No me sorprendería que pronto se convierta en el actor mejor pagado de Hollywood. Sí, y el go-to guy para películas de acción. Ya, tú sabes que se rumora que él pueda tomar el lugar de Indiana Jones, de Harrison Ford en la serie de Indiana Jones. Fíjate, ¿no sería un mal Indiana Jones? Ya, yeah, sí. En algún punto hay que reemplazar a Harrison Ford. Ah, ya, Shia LaBeouf, maldita sea la madre. No, de hecho, déjalo quieto, ni lo menciones. Mira. Sabrás que a mí me encanta Indiana Jones. Yo tengo las primeras tres películas, la cuarta me niego a comprarla. ¿Por qué? Yo fui al cine y no me gustó. Yo la vi en el cine también y me decepcioné. So, yo no la quiero en mi colección. Mira, pregunta, entonces, ¿quién la pegó en cuanto a la ganancia? Ah, la pegué yo dije 190. Nice. Muy bien. So ya, matando la taquilla. Ah, bueno, vamos ahora a... Ah, 3-2. Y bueno, y antes de terminar, la próxima semana estrenan Inside Out, que esta es la nueva película de Pixar, la película de Pixar para este verano. Supuestamente la película está muy, muy buena. Vamos a ver, yo como que no he escuchado tanto hype cuanto a esta película. Yo le he pedido el tracking a Pixar, yo que antes era tan fanático de Pixar, todo pendiente a Pixar, y ya yo le pedí el tracking a Pixar, ya yo no sé ni cuáles han salido en los últimos 5 años, mano. Ya, yo me quedé, yo creo la última que vi de Pixar fue la segunda de Monster University. Ah, ok. Ya, y eso fue en un gap entre medio, porque yo nunca vi Cars en el cine. Yo vine a ver Cars después en DVD, pero ya, después de eso, nada, un gap enorme. Bueno, y pues con esto terminamos. Vamos ahora a Back to Retro with Alex. Yes, sir. Estamos de vuelta aquí en Back to Retro. Y esta semana se lo quiero dedicar a una serie de televisión, una serie de acción, que para nosotros, para esa época, que nos encantaban los carros rápidos, ¿verdad? Que soñábamos de chamaquito. Yo algún día quiero un carro así, un carro asá, estilo otro. Pues llega esta serie de televisión, ¿verdad? Y uno ve este único carro en esta serie y uno como que... Yo sueño con tener un carro así. Y estoy hablando nada más y nada más que de la serie de Knight Rider. Una serie que estuvo en la televisión desde el 1982 hasta el 1986. Solo 4 temporadas. Y básicamente, gente, la premisa detrás de esta serie. Pues nada, el papel principal o el actor principal, que era David Hasselhoff, protagonizaba a Michael Knight, que, ¿verdad?, era un hombre con una misión. Básicamente él resurgió, ¿verdad?, como que volvió a nacer luego de que el hombre recibiera un disparo en la cara, ¿verdad? Decide entonces dedicar su vida a combatir por la justicia. Un hombre billonario, Wilton Knight, decide, ¿verdad?, contratarlo a él como agente de campo en una fundación, ¿verdad?, una organización que se dedicaba a combatir, ¿verdad?, las injusticias en el mundo. Que en la serie simplemente se decía la Knight Foundation o la Fundación Knight. Él se une a este grupo y él, ¿verdad?, obviamente, además de trabajar de agente de campo, también trabaja en el desarrollo de KIT, ¿verdad? KIT, que en esto es básicamente un acrónimo en inglés que significa Knight Industries 2000. ¿Y qué era esto, gente? Pues esto era el personaje principal de la serie. Era el Smart Car. Exacto, el Smart Car de aquella época era un Pontiac Trazam negro, súper poderoso. Este auto podía manejar a 300 millas por hora, era a prueba de balas, a prueba de incendio, podía hablar y ayudaba a Michael a combatir las injusticias en el mundo. Y lo más importante de todo, brincaba. Tenía turbo, propulsión turbo para dar salto de un lado a otro. El tipo podía brincar hasta risco, río, bueno, ¿qué no brincaba aquí? Lo único que no tenía Kit, aunque después más adelante en las temporadas sí se lo pusieron, pero en las primeras Kit no tenía sistema de armamento. Eso era algo como que bien extraño. O sea, él no tenía ni metralletas, ni cohetes, ni nada. Después es que más adelante le ponen como que un rayo láser que lo utilizaron solamente una vez, y fue cuando él peleó contra Carr. Fue la única vez que le insertaron el sistema de rayo láser para eso. Y digo, para los que no conocen, Carr era el contraparte de Kid. Era un mismo modelo como el de Kid, digo que este era malo. Carr era malo. Y Carr tuvo dos apariciones en la serie. La primera, cuando lo desarrollaron, luego después más adelante en el ciclo de vida de la serie, volvió a aparecer porque uno mucho lo encontraron enterrado en una playa. Entonces el carro pues vuelve a la vida y qué sé yo qué, chamaco con el carro bien lucido, hasta que yo no sé qué pasa, que otra vez como que la memoria se rebotea o algo y se pone otra vez malo el dichoso carro, hasta que una vez portado lo destruyen. Pero nada, gente, esta serie de verdad que nosotros veíamos esta serie y lo único que pensábamos, bueno, tener un carro así. O sea, yo quiero un Trazan negro para que digan que es Kid. Y otra cosa que no menciona, pero otra cosa que tenía este carro era que tenía habilidad de manejarse solo. O sea, este carro se podía manejar solo, tenía cámara, tenía un montón de cosas. Pero lo que más, y al sol de hoy, la gente recuerda de la serie Knight Rider, y yo imagino que Juan sabe lo que voy a decir, era aquella habilidad o aquella capacidad que tenía el protagonista Michael Knight, que él cogía su reloj y por un sistema de comunicador llamaba a Kid y le decía: Kid, come pick me up. Le cargaba los gente, eso fue una influencia gigantesca en el pop culture. O sea, ¿quién no va caminando por un mall o en un parque y reconoce que su carro está lejos? ¿Y quién no de momento, haciendo chistes con las amistades, coge la mano, se le acerca la boca y dice: espérate, déjame el carro, Kid, deja acá? Mano, a mí a veces se me zafa y lo hago cuando estoy en el grupo, por vacilar, tú sabes, porque es que eso se le queda a uno plasmado en la mente. Tan reciente, Juan, como este sábado, o sea, ayer, estábamos ahí en la actividad de los Yocachen, y pues vamos a cuadrar para irnos, vamos a buscar los caches, y uno de los muchachos dice: contra, déjame llamar el carro, Kid, ven acá. Yo lo miré y de ahí fue que yo saqué la inspiración de hablar de Knight Rider hoy en Back to Retro. O sea, de verdad que eso fue una influencia en nuestra cultura brutal, brutal, brutal. Bueno, ya mencioné uno de los actores, que fue David Hasselhoff, ¿verdad? Protagonizó el papel de Michael Knight. También estaba Edward Mulhern, protagonizó el papel de Devon Miles, que era el viejito que siempre estaba en el trot. Patricia McPherson, que protagonizaba Bonnie Barstow, que era la científica, la creaba el mantenimiento a Kid. Y William Daniels, que era el que hacía la voz de Kid. Y obviamente, no podía fallarle que esta serie inspiró algunos juegos de videos. Entre ellos estuvo Knight Rider, Video Game. Este salió para el 1989 para el sistema de Nintendo. En el 1994 salió Knight Rider Special, que esto salió para el PC Engine, pero esto solamente salió en Japón. También tuvimos Knight Rider The Game, que salió para el 2002, salió para PC y PlayStation 2. Y Knight Rider 2 The Game, que era básicamente la secuela, salió para el 2004 y salió para PlayStation 2. Así que, Knight Rider, Juan, ¿llegaste a ver la serie? ¿Te acuerdas? Mano, que sí me acuerdo. Esa era una de mis series favoritas. Yo me sentaba a ver todos esos episodios y si Kid no brincaba ese día, había un problema. Él siempre brincaba. Había siempre una escena donde el carro lo hacían brincar. Yo después de adulto decía: contra, tienen que haber destruido tantos carros haciendo eso, porque en la vida real los carros no caen tan smooth. Siempre se dan un tremendo azote y rompen un montón. Pero uno de nene no cuestionaba eso, uno veía que el carro brincaba siempre. Y no era que el carro brincara como si tuviera dos patas, era que siempre había como una rampa o algo y le metía como un turbo, como una propulsión adicional, como un rocket. Y se echaba para atrás. Sí, se pegaba así, era como si tuviera el NOS de Fast and the Furious. Sí. Y entonces brincaba, eso siempre resolvía el problema grande. De la casualidad que todos los problemas se podían resolver en carro, es como Fast and the Furious. Pues a mí me encantaba. Inclusive yo recuerdo que cuando la serie estaba mega pegada, en Puerto Rico hicieron un auto show en cuál coliseo, yo era nene cuando esto... Pero yo recuerdo que nosotros fuimos y aquello estaba lleno y la atracción principal del auto show era el carro de Michael Knight, Kid. Y entonces lo tenían allí, tú hacías la fila y podías ver el carro de cerca y si te podías sentar y tirarte una foto. So, yo me acuerdo ver el carro y sentarme y todo. Pues para mí, yo creciendo, un Transam, Oh, sí, un Trans Am era Dios. Sí. Inclusive yo tenía un tío que tenía un Trans Am, era un poquito más moderno, porque lo tuvo un poquito más después de la serie. Uh-huh. Y yo vivía enamorado de ese carro. Un día, yo iba para la escuela y papi, andaba con el carro de mi tío y me llevó y quedé totalmente decepcionado porque el asiento de eso es en el piso. Yo era nene y yo encontraba eso súper incómodo y a mí se me quitaron las ganas desde ese entonces de tener un Trans Am. So, pero ya, la serie como tal me encantaba por eso. Y esos dos episodios con Cat, ¿era que se llamaba? Car. Car, el contraparte del sí. Sí, wow, qué cosa más épica. Sí. En verdad que la serie era excelente. Estaba buena. ¿Cómo olvidar el intro? Ese intro era épico. Esa musiquita y el sonidito de la bombita. Uf, chacho, no, eso está brutal. Sabrás que a pesar de los años, tú bajas, por ejemplo, y de hecho vi uno. En el Puerto Rico Comic Con estaban vendiendo el carro están vendiendo el kit. No me acuerdo ahora mismo cuánto era el tamaño. Era bastante grandecito, pero pedían un par de pesos por él. O sea, era un item de coleccionista brutal. Y aún los modelos a escala pequeños son un poquito caritos. No son como que tan baratos de conseguir por ahí, tú sabes. Pero algún día tendré un kit aquí, who knows. Ya. Pero de verdad que la serie yo me la he disfrutado un montón, me encantaba. Acá la daban, era por Telemundo que la daban, si la mente no me falla. Pero sí, brutal, muy buena serie, excelente. Una pena, ¿verdad?, que no se relanzó en la era moderna. Oh, sí, se relanzó, de eso hubo varios remakes. De Knight Rider o de Knight Rider 2000. No, tuvo Team Knight Rider, ese salió a finales de los 90. Eso y no entonces... En el 2008 en DC sacó Knight Rider. Entonces en esa ocasión no era un Trans Am, era un Mustang. Ah, ok, por eso es que no tengo el estudio, porque no, un Mustang. Digo, yo no tengo nada en contra de los Mustang, me encantan los Mustang, pero como ya, que el sentimiento está como que con el Trans Am. Sí, no es lo mismo. Ah, pues gracias por la info. Pues nada, hasta ahí entonces esta sección de esta semana de Back to Retro, así que los invito a que si tienen memorias de Knight Rider, ¿verdad?, que las compartan aquí en los comentarios, tanto aquí en la página como en Facebook. Y nada, los compartimos la semana que viene a ver cuáles fueron sus memorias de Knight Rider. So, yeah. Estoy buscando directamente en Hulu. Y en Hulu aquí me sale la versión nueva. Ah, la de Mustang. Sí. Knight Rider, NBC, la versión vieja no la veo. Ah, pero espérate, You May Also Like Knight Rider, y se ve ahí David Hasselhoff, Episode 1, Season 1, está en... Oh, sí, mira, está ahí, la original, what? pero está tan solo el Season 1 y el Season 3. Ah, ok, qué raro. Y aparentemente está disponible para todos los usuarios de Hulu, gratis y pagando. Ok, cool. Mira, y aquí entre los recomendados también pueden ver esa mega serie de The Incredible Hulk con Lou Ferrigno. Uf, la pueden ver ahí. Nice. Retro TV. Yeah. Bueno, gente, esta semana esto es un show a las millas. Pues no había muchas noticias, Mash no está con nosotros y yo mañana lunes no puedo editar, así que tengo que editar hoy domingo. Ahora, tan pronto terminemos. So terminamos y a editar me siento. Así que no hay tema de la semana, no hay solo comentario. Que no dejen de ver las conferencias de E3, ¡woo! Sí, ya esta noche hay una. Mañana, el lunes no puedo editar porque el lunes es E3, yo voy a estar en E3, de hecho yo voy el lunes, voy mañana para una sala de cine a ver la conferencia de Sony. Yeah. Así que ya no voy a estar aquí para editar, voy a llegar tarde, la conferencia va a terminar como a las 10 de la noche, en lo que llego aquí ya es muy tarde para editar, así que yo voy a editar y a publicar hoy domingo. 10 de la noche hora tuya. Sí, 10 de la noche hora mía más lo que llego. Chacho, acá se acaba más tarde. Sí, allá pues acabará a las 11. Ay, Dios mío. Y esas de Sony que a veces, Dios mío, señor, se extienden a veces, mano. Yo creo que lo hacen de maldad. Mínimo la de Sony va a ser 90 minutos. Puede ser que 2 horas. Ay, mi madre. Esperemos a ver. Bueno, pues gente, vamos a terminar el show. ¿Supieron a cuál juego pertenecía la melodía? La melodía pertenecía a Payday 2. Ya lo, Alex, este juego yo casi no le metí. No le metimos. No, pero tú le llegaste a dar con Criollo y con Lulusoy, ¿verdad? Y Ledesma. Le dimos un poquito, lo que pasa es que se desesperaban. Por ejemplo, Lulusoy, como tú sabes que la acción es frenética. Tú sabes que eso es... Sí, eso no para. Eso no para, pues como que tendía como que a desesperarse un poco, como que no podía con tanto tiroteo tan corrido y como que nos quitamos un poquito, o sea, de Pity, yeah. Por lo menos tan buen juego, tan excelente juego, de verdad. O sea, uno se divierte. Es un pacing diferente, porque es acción en todo momento, pero tú no puedes perder la calma. No. Porque tú tienes tus objetivos bien establecidos. Es diferente. Sí. A mí me gustaba cuando se activaba, que de momento la musiquita cambiaba, y ahora es que... formaba este único tirote. Yeah. Bueno, gente, les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Para unirse pueden visitar www.extralifepr.org y ahí hay un botón que dice únete a nuestro equipo. Presionan ahí, llenan la información y ya son parte del equipo ganador. ¡Woo! Como les dije la semana pasada, gente, que de la, si nos están escuchando y están en el equipo, o sea, no se recuesten de una cantidad que ya tengan, o sea, no se duerman en las pajas, o sea, sigan compartiendo su Donor Drive con sus amistades en Facebook, Twitter, donde usted quiera, comparta y diga, ¿verdad?, que usted está en Extra Life y que está en una misión de recaudar dinero para la Fundación San Jorge de Puerto Rico. O sea, no se duerman en las pajas, gente. Ya. Actualmente, si todo el mundo, todas las personas que están en nuestro equipo cumplen con su meta, no que recauden más de eso, simplemente con su meta, pasamos de los $20,000. Wow. So, eso es lo único que necesitamos, que todo el mundo cumpla con su meta. Siga regando la voz. O sea, no es que termine el año donándose los $100 que tenga de meta, pero que si usted, pues, el problema, si usted lo quiere hacer, pues bienvenido es. Pero también riegue la voz, porque ahí es que se esparce más la misión que nosotros hacemos y pueden llegar más jugadores que pueden recaudar más y más dinero. O sea, que gente, 5 pesitos semanales, eso no es mucho. Yeah. Mm-hmm. So, un combo de Burger King. Bueno, ni eso. Ni eso, ya eso está más caro, papá. Un combo de Whopper Bang ya está en casi 6 pesos. Y una combinación de arroz chino ya por 7 y pico. Pues mire para allá. Sale más barato. Seguro, mire, 5 pesitos. 5 pesitos usted los bota en chucherías por ahí, que de espalda que las termina rompiendo, botando. Mire, ¿cuáles son 5 pesitos y autodóneselo? Y nos ayuda a nosotros y se ayuda usted también. Ah, ayuda a los niños de Puerto Rico. Seguro. So, let's do it. Yeah. Bueno, gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También los invitamos para que escuchen los podcasts de nuestros amigos de Galaxia Nintendo y PSNPR Remaster. Yeah. Un saludo a los de Galaxia Retro que regresaron de la muerte. ¡Woo! Ya yo los había dado un subscribe. Los había desahuciado. Pues yo los había quitado mi aplicación, pero yo dije, mira, esto lo cancelaron. Hello, desde diciembre, desde principios de diciembre. No finales de diciembre, desde principios de diciembre no salió un show. Y dije, diablo, esto se escogotó, esto ya no sale más nunca. Y me enteré que sacaron episodio nuevo y volví, me suscribí otra vez al podcast. Yeah. Chicos, yo sé que es difícil, pero contra. ¿Cuántos? 6 meses. Fuerte. Eso no es como dijo Vivian, que estaban para una segunda temporada. Mire, pescado, qué segunda temporada. 6 meses de vacaciones. No, ni Walking Dead coge tanto tiempo entre seasons. Sí. Ay, chicos, vamos a meter mano. No dejen a sus fanáticos esperando. Yeah. Mira, Juan, antes de irnos, para mandar un saludo a nuestro panita, a Billy Skycrawler, que nos está escuchando, comenzó a escucharnos y me mandó un mensaje de que el último episodio estuvo muy bueno. Y al igual que Sincronización, también es un nuevo listener de hace par de semanas y hasta ahora le está gustando el podcast. So, nice, qué chévere que lo están escuchando. Sabrás que Billy me escribió hoy. Sí. Anda por Minnesota. Lo vi. Vi la foto de Mall of America y le dije, ¿te comunicaste con Juan? Y me dijo, sí, pero está en un barbecue. Y yo, ok. Sí, contra, si me hubiera dicho con más tiempo, pero es que ya tenía ese compromiso. Pero sí, estaba a 10 minutos de casa. Sí, eso le dije yo. Pero sí, estaba ahí cerquita, contra. Vamos a ver cuándo se da la vuelta de nuevo. Que se está quedando, creo que a 2 horas. Sí, él me dijo dónde era. Es en Wisconsin, pero queda sumamente cerca. Lo que me dijo, un pueblito, pero no me dijo el nombre en la conversación que tuvimos en el chat. Pero que fue, fue como que de último momento, vamos por los Américas, como que no fue planificado. Sí, ya estaban cerca, hizo, ¿por qué no tirarse? Sí. Pero sí que qué bueno que andaba por ahí. Sí, yo tengo que decirle a Billy que cabe la probabilidad de que yo vaya para Wisconsin, para Milwaukee. Bueno, no para Milwaukee, para... ¿Dónde era que era el Midwest Gaming Classic? No era Milwaukee, no era... Eso era... Brookdale. Ay, vine algo así, mano. Porque no era tan, o sea, no era la ciudad. No era Milwaukee, era las afueras de Milwaukee. Ahora Milwaukee County. Ah. Pero déjame ver. ¿Qué fue esa área? Bueno, es que tenemos una amiga que vivía en Minnesota y se mudó para Tennessee y ahora se mudó para Wisconsin y vive ahí. Yo le dije, mira, yo he ido por ahí, yo fui al hotel que está al lado del Toys R Us y me dijo, sí, yo sé dónde es, yo vivo bastante cerca. Y dije, mira qué chévere. Y dije, yo tengo un amigo que vive allá en Milwaukee también. Y, cool. So, ella nos ha dicho un montón de veces para ir. Yo voy a ver si en algún momento me puedo dar la vuelta para allá. Mi amiga Vivian, la que juega Resident Evil conmigo, ella va bastante allá a visitarla. Okay. O sea, se pueden ir de weekend. Ya, podemos ir hasta en tren, Vivian fue en tren y es un éxito. Sí, ir en tren y el tren lo podemos coger aquí en St. Paul y hay dos paradas en cerca de Milwaukee, hay una creo que en el aeropuerto y una creo que como que en las afueras de Milwaukee. Pues Juan, eso es fácil, planea para el año que viene mejor. Para cuando venga el weekend de MGC, yo me quedo en el hotel y tú, ¿qué haces tú a mí? Que nos encontramos en el MGC. No es mala idea. Bueno, puedes visitarla ahora, pero más adelante en el año que la nena esté más fuertecita lo puedes considerar. Uh-huh. Yo me doy el viaje hasta Milwaukee, yo me quedo en el hotel y nos encontramos allá, de show. Nice. Sounds like a plan. Yeah, okay, bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Ya, pues con esto terminamos, gente. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerde, estamos en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Alex, ¿algo nuevo de YouTube? No, mano. No, puede ser hasta la próxima semana, gente. Esperamos que hayan disfrutado la conferencia de YouTube. Yeah. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando de todo lo sucedido. Yeah. Muchísimas gracias, gente. Bye. Bye. Uah.